www.radiobocina.com. Estás en línea. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Muy buenas tardes a toda la gente que está sintonizando la www.radiobocina.com. Estamos empezando un nuevo capítulo, no solamente en la radio, sino también en nuestras vidas, en la vida de la radiobocina. Estamos empezando un nuevo ciclo, un nuevo programa hoy que les vamos a presentar, un equipo variadísimo, hombres, mujeres, negros, feos, bonitos, un equipo sumamente heterogéneo, diverso, que les va a gustar, estoy seguro, y que les vamos a presentar un producto totalmente limpio, totalmente pulcro para sus oídos, que ustedes van a poder analizar un tema importante que está pendiente en la sociedad boliviana, que es un tema de todos, que es un tema de todas sobre todo, que es la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres está en su auge, muchísimos analistas coinciden en eso. Otras feministas dicen que la lucha contra las mujeres está en decadencia, está en manos de gente equivocada. Y eso justamente vamos a poner en tela de juicio en este programa. Quiero presentárselos de manera formal. Un aplauso quiero pedirles para calmar un poco la tensión que tenemos en este momento, los nervios que tenemos por presentarles. Un aplauso, por favor. Ahorita vamos a estar hablando un poco, todos y todas nos vamos a presentar quiénes somos y vamos a conformar este programa llamado Voces Fuertes. Y el tema central va a ser una radionovela producida por los amigos y por las amigas de PCI Media Impact, que estamos terriblemente, en el buen sentido de la palabra, agradecidos con ellos y con ellas por habernos tomado en cuenta de nuevo. Venimos de una radionovela que hemos hablado sobre trata y tráfico de personas que se llamó La Caldera, un producto totalmente exitoso que fue coordinado por un compañero que va a estar aquí presente hoy también en esta emisión. Y esta radionovela se llama Raíces de Violencia. Una radionovela, como les decía, que habla de un tema central como es la violencia hacia las mujeres desde diferentes visiones. Sin más que decirle, porque vamos a seguir con este tema todo el programa, hora y media, quiero presentarme. Yo soy Cristian Daniel Ewe, tengo 20 años, estudiante de comunicación, soy parte del proyecto Periodista Virtual. Hace un año que tengo la dicha de hacer radio aquí en esta casa cultural San Isidro, que nos permite hacer este tipo de actividades, este tipo de programas, con una línea social, por supuesto, y con un compromiso exuberante. Nuestro trabajo como San Isidro no termina ni empieza en esta cabina. Es más allá incluso de una cabina de radio, pero creemos que los medios de comunicación tenemos que estar en la lucha también. Y por eso le quiero presentar al equipo. Primero a Laura Ortiz, ella es gestora cultural del Centro San Isidro. Ella se encarga de coordinar la agenda mes a mes aquí y ha sido también parte de La Caldera. Y ella no viene haciendo radio hace un año, viene haciendo radio desde que esta radiobocina ha nacido, con una bocinita ahí en el barrio que alcanzaba a 25, quizás menos personas. Ella viene arrastrando ese talento desde esas épocas. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Gracias, Cristian, buenas tardes, tremenda presentación, Dios mío. Sí, muchas gracias. Desde que la bocina sonaba en los barrios, desde que babeábamos los micrófonos, así como dice Javier. Contentísima de arrancar con este reto, con este desafío que nos hemos propuesto como equipo, como Centro San Isidro, como amigos, como locos, transformadores, luchadores, hasta vos. Contentísima de arrancar con este nuevo desafío. Decirles a nuestros amigos radioescuchas que no se despeguen de esta sintonía de Radio Bocina, que no se despeguen de esta hora y media que va a tener un contenido exquisito de información, de discusión, de análisis, música y demás, y todo el proceso, ¿no? Que va a tener una variedad de actividades. Como bien decías, es nuestro primer capítulo, nuestra primera emisión. Yo soy Laura, va a ser un honor trabajar con ustedes y acompañar a nuestros radioescuchas. Pero igual comentarles a los demás que no estamos solo Cristian y yo, sino también parte del equipo que ha trabajado no desde ayer, no desde hace una hora, esta idea, sino desde hace mucho tiempo hemos venido ya planificando de qué manera y de qué manera podemos hacerlo mejor y más grande, con mayor impacto, con mayor movilización. Así que creo que se merece, ¿no?, todo el equipo ser presentado. Me encuentro también con Paul Amador, él es estudiante de comunicación, también parte del equipo coordinador del Centro San Isidro. Él es en realidad quien lleva la responsabilidad de los proyectos aquí en la Radio Bocina, ¿no? Los contactos con los proyectos los lleva Paul, así que él se ha cargado esa responsabilidad en la espalda. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos compañeros de cabina, querida Radio Escucha que nos están sintonizando por la www.radiobocina.com. Bien, comenzamos un nuevo proyecto, un nuevo programa que es Raíces de Violencia. Estoy muy contento de poder formar parte de este equipo que hace posible este nuevo programa. Y bien, pues yo estoy formando parte del centro hace un poco de un año y bueno, llevo ahora este programa en la Radio Bocina y con el anterior proyecto que era la Radio Novela La Caldera. Y muy, muy dichoso estar acá, de poder aprender también. Vamos a ver qué cosas nuevas nos trae esta radionovela sobre el tema de violencia hacia las mujeres. Pero quiero presentar a mi otra compañera que está aquí en cabina, que se está sumando. Ella ya viene asistiendo a San Isidro a bastante tiempito ya, y esta fue parte de un proyecto de periodista virtual justamente que parte desde el centro y ahora está aquí como locutora también en la Radio Bocina con este nuevo programa de Raíces de Violencia. Quiero dar bienvenida a Margarita, que por favor, Margarita. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Margarita y voy a estar acompañándolo todos los jueves. Estoy aquí desempeñándome como locutora de radio y pues es un placer estar conformando aquí el equipo de San Isidro con la Radio Bocina y el programa Voces Fuertes. Bueno, nosotros venimos pensando hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás en realizar un proyecto juntos como equipo para poder colaborar de algún modo a la sociedad y poder también ayudarles a muchas personas en la orientación y también en cuestiones de violencia, más que todo en los que nos estamos enfocando. Pero teníamos algo bien en claro, que era cualquier cosa que vayamos a hacer, lo teníamos que hacer por lo alto. Así que aquí con ustedes queda inaugurado el programa Voces Fuertes y es para mí un placer estar aquí acompañándolos. Bueno, entonces voy a pasarles a Julia Dolores, que ella es una gran panelista, ella es investigadora social y también es psicóloga. Ella ha conformado el equipo que ha escrito el libro Generación Wi-Fi, que es un hermoso libro, el cual al principio yo fui su admiradora, tengo que reconocerlo públicamente. Ya después, conforme fue avanzando el tiempo, ahora solamente me cae bien. Pero bueno, no, mentira, Julia. En serio, te admiro bastante. Así que con ustedes les presento a Julia Dolores. Bueno, muchas gracias, Margarita. Era sabido. No, yo estoy totalmente agradecida, ¿no?, por estar acá en este proyecto, en este programa. Ya me habían hecho la invitación una primera vez y creo que fui demasiado abusiva que me he quedado. No, pero muy interesada con este proyecto, ¿no? Ya lo mencioné, por todo lo que enmarca, ¿no?, el tema de violencia, por la cuestión que considero que se va a ir generando de a poco con el programa, es ir desnaturalizando de repente un poco lo que es la violencia, ¿no? Porque es necesaria debatirla, es necesaria poner en mesa realmente qué es la violencia, ¿no?, o desde dónde se está generando la violencia. ¿Somos violentos? ¿Somos generadores de violencia? ¿En qué momentos?, ¿no? Entonces todas estas cosas se van a ir poniendo en mesa, ¿no?, o sea, se van a ir poniendo en micrófono durante todo el durante todo el programa, durante todo el periodo en que va a durar el proyecto. Entonces, yo gustosa de poder estar aquí, de compartir también con todo un equipazo, con diferentes miradas, con diferentes propuestas, con diferentes formas de poder percibir estas, en la temática, ¿no? Entonces, así de breve paso a presentar a un compañero también que por hoy, solo por hoy, así que estén muy atentos, solo por hoy van a escuchar su melodiosa voz, porque él nos va a estar acompañando en la musicalización. Entonces él es encargado de toda, de ponernos toda la musiquita. Hernán López, de profesión filólogo, que también es un voluntario más aquí en el Centro San Isidro, un voluntario activo que ha estado generando bastantes actividades. Una de ellas, la que ha sido muy interesante y con bastante público, ha sido lo del Poetas, Transgresión de las Letras, ¿no? Entonces, que ha sido un taller de poesía muy, muy importante, ¿no? Entonces, Germán. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Julia, por la presentación. Bueno, aquí voy a ayudar en la parte de la musicalización, poniendo una, dos o tres canciones por programa, bajo la temática de lo que es violencia de género, violencia a la mujer, violencia intrafamiliar. Y sin nada más que decir, presento a nuestra productora encargada de todo lo que pasa aquí en la radio, Milka. Milka. Ella es Milka. Buenas tardes, chicos, a todos los que están escuchando también a través de la radio Bocina. Es un gusto poder otra vez volver a compartir con algunos de la anterior radionovela, volver a tocar otra radionovela con un poquito más fuerte, yo considero. Así que bienvenido, y a Cristian le paso la batuta del programa. Bien, problemitas técnicos siempre hay, compañeros. Compañeras, no nos pongamos nerviosos. Bueno, les decía que ya presentado el equipo que va a conformar este hermoso programa, este subversivo programa, esperemos que sea de esa manera. Quiero pedir, por favor, pero esta vez de verdad un aplauso para todos ustedes, para todas ustedes, para que la gente lo escuche en su casa y para que se recuerde por lo menos nuestros nombres y qué rol vamos a jugar en este programa, Voces Fuertes. Con bombos y platillos, pues hay que empezar, ¿no? Y quiero comentarles antes de ir al primer capítulo de Raíces de Violencia, que esto va a ser todo un proceso, y ahí si alguien quiere contarlo, me levanta la mano y yo comparto este espacio. Va a ser un proceso de 6 meses, donde va a durar, que va a durar la radionovela, por supuesto, llamada de nuevo, lo repito, Raíces de Violencia, pero no va a ser un trabajo solamente de cabina. Eso queremos tenerlo sumamente claro. En este proceso de 6 meses, en el primer mes, que va a ser diciembre, vamos a tener 3 emisiones. En realidad 6, porque va a tener un reprise que lo vamos a decir al último del programa, pero va a tener 3 emisiones oficiales de 3 capítulos originales a estrenar de la radionovela. Y enero, febrero, marzo y abril vamos a, y quizás se extienda un poquito más, vamos a organizar no solamente emisiones de programas, vamos a tener ferias, vamos a tener foro debate, vamos a participar de un encuentro de mujeres feministas, vamos a tener entrevistas con funcionarios públicos, con funcionarias públicas y también con integrantes de algunos sectores sociales y organizaciones no gubernamentales como ONG y movimientos sociales. Eso es lo que vamos a tener en todos estos 6 meses. Cada uno cumple un rol, cada uno tiene aquí un papel, una tarea. El guión está hecho de manera sumamente creativa. Yo quiero agradecer de manera particular a Germán y a Milka, porque ellos no van a estar acompañándonos con su voz durante estos programas, solo hoy. Ellos van a hacer la parte de producción, que es un pilar fundamental para un programa de radio. Sin ellos dos no saldríamos, sencillamente no saldríamos al aire. Y también otra figura que se ha incorporado a este programa ha sido Julia, con su visión desde el área psicológica, investigación, a una especie de panel, le hemos llamado, donde ella va a poner en tela de juicio todo lo que digamos acá los locutores y la gente que esté encargada de algún segmento del programa, que por el momento somos Laura y yo, Laura Ortiz, que ya la conocen, la gente que ya la conoce estuvo en La Caldera. Vamos a ser encargados de organizar ciertos segmentos con la temática también. Ella se va a encargar de darnos por semana una noticia referida a la violencia contra las mujeres. Y yo voy a hacer una especie de monólogo dentro de un segmento que se va a llamar Las Piernas Abiertas de América en Latina. Es un sector de monólogos que voy a escribir yo, que voy a redactar yo. Y si alguien quiere comentarlo al final, lo puede hacer. Y también se incorpora Margarita como locutora, como comunicadora, como una mujer. Yo les aseguro que tiene una redacción impecable. Ha ganado justamente un concurso de redacción. Y su aporte va a ser muy importante. Esperemos que les haya gustado esta primera parte del programa, que les haya gustado el equipo tan diverso, tan diferente, porque en este programa celebramos la diferencia. Y un saludo cordial a la gente de PCI Media Impact, a Cintia Mamani y a toda la gente que trabajan desde Tarija, desde esta productora, de esta ONG, y también a Juan Pablo Cejas, que es director del Centro San Isidro. Sin más que decirles, quiero invitarlos a escuchar el primer capítulo de Raíces de Violencia, que vamos a ahondar en el tema de violencia en la familia. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 1. Es una mañana radiante. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos apuran los pasos para no llegar tarde. Unos al colegio, otros al trabajo. En esa ciudad caótica se encuentra la Unidad Educativa República del Chenko. Sí, así como lo oye. Chenko es el nombre de uno de los colegios más grandes de la ciudad, junto a la Unidad Educativa Real América. La rivalidad entre ambos colegios no solo es en el ámbito académico, sino también, muchas veces, fuera de las aulas. Allí, en el Chenko, estudian Rodrigo y Lucho, dos muchachos osados, aunque uno más que el otro. Pero también en ese colegio estudian Paola, Mabel, Huara, Eliana, Laura y Diego, entre otros. ¿Les parece si conocemos su historia? Ando pugilando, Lucho, ¿has visto a la nueva? ¿A la que dicen que es hija de la profe Marlene? Sí, pues Gil, ella. No está mal, hermano, se defiende. ¿Te parece? Y su vieja tampoco está mal, todavía jala. Huevas hablas, Rodrigo. O me dirás que no. Además, dicen que caldo de gallina vieja sabe mejor. Alucinas, chango. Mucha tele te está afectando, Rodrigo. Reíte, chango. Vos seguí a tu maestro y vas a ver cómo conquistamos ñatas. No mames. Aunque, viéndola mejor, no está mal la changuita. Me la puedo estar charlando. Ya, ya, ya. Ven, jóvenes. Sí, voy a cerrar la puerta. Lucho, Rodrigo, están esperando para entrar. Pasen a sus salas. Usted está en compañía de Radio Pico Verde 101.1, frecuencia modulada, transmitiendo desde la ciudad del Chenco. Qué calor que hace esta mañana, Dios mío. Hasta me dieron ganas de tomarme un rico heladito de canela. A propósito, queremos enviar saludos cordiales a las caseritas del Mercado Central. Allí nos sintonizan Doña Graciela y también Doña Felipa, dos asiduas oyentes de la radio. Para ellas va esta linda canción. Caserito, caserito, anda cebollita y caserro, tengo lechuga, tengo cebolla, a la cita y caserro, taca con agujito, taca con verde, los paitas, se llama taqui, taca con ma, ya pan, al tabayama, perigen, ya tabayama, casero, casero, cómprame pues, caserito, cómprame. Casero, cómprame pues, esta Graciela, yo la coqueta. Mira, ve lo que molesta a los hombres. Doña Felipa, ¿cómo va la venta? ¡Ay, sería que ir a quitas! ¡Camachista! ¡Estás muy seria! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué cosas dices, Graciela! ¿Yo estoy bien? ¡Caserita! ¡Llévate tomate! ¡Tengo lechuguita también! ¡Pollito, rico pollito tengo! Doña Nieves, comadre. ¿Dónde está haciendo, comadre? Doña Graciela, he venido a comprar cuadernos y hojas de carpeta para mis hijas. Ya han comenzado las clases en el colegio, ¿no ve? Ay, comadre, hablando de eso, igual tengo que comprar útiles para mi hijo Rodrigo. ¿Y qué para mi hija Dalawara? Segura me lo estás descuidando, Graciela. ¿Cómo va a decir eso, comadre? Más bien, ella es una chica bien responsable. Yo le doy dinero y ella solita se compra lo que necesita. ¿Ah, sí? Sí, pues, no solo eso. Ella me ayuda en los quehaceres de la casa. Ay, si no fuera por ella, ¿qué nomás haría yo? En cambio, su hermano Rodrigo, wow, aparece. ¿El Rodrigo? Pero tan joven que es. Debes decirle que se compre sus cosas. Si le doy dinero, se lo gasta en otras cosas. Así que mejor yo nomás tengo que comprárselo todo. Ay, ¿cómo están pues tus hijas? A Liliana le he visto toda una señorita. Sí pues, tan rápido crecen estas guaguas. Mi Paula también ya está en la promoción. Sí, dice. Mi Rodrigo me ha dicho que está en su curso. Tan rápido crecen estas guaguas. Sí, rápido nomás ha crecido. Porque ayer nomás parece que estábamos cambiando de pañales. Laura, ¿así que la profesora Marlene es tu mamá? Sí, pero creo que me voy a sentir incómoda con mi mamá siendo mi profe. No, Laura, ¿qué va? Si la profe Marlene parece nuestra segunda mamá, ¿no es cierto, Guara? Eliana tiene razón, la profesora nos conoce desde el kinder. No tanto así, pero nos conoce desde primaria. Tranquis, Laura, te vas a acostumbrar rápido. Ah, y contanos, ¿por qué te cambiaste de colegio? Lo que pasa es que yo estudiaba en la tarde y ella trabajaba en la mañana. Así que mi mamá dice que para que estemos más juntas, más cerca una de la otra. Chicas, pero me alegro de conocerlas. A nosotros también nos alegra conocerte. Oigan, vamos a jugar pelota con los chicos. Guara, pero yo estoy con tacos. A mí me da miedo la pelota. Una vez me han blanqueado bien feo. Ya pues, chicas, no sean así. Eliana, Laura, vamos. ¿Tanto te gusta el fútbol? Ya, bueno, vamos. Solo para que no te enojes, te acompañamos. Pero solo vamos a ir a mirar a los chicos, ¿ya? Eliana, ¿esos chicos están en nuestro paralelo? ¿Te gusta? No estás ni una semana en clases y ya estás echando ojitos, bandida. Silencio, por favor. Vamos a proseguir con la reunión. A ver, señores padres de familia, colegas, silencio. Un momento, por favor. ¡Silencio! Continuemos. Como les venía diciendo, la labor de la educación debe ser compartida entre padres y profesores. No es solo mandarlos a la escuela. A veces los papás creen que con mandarles al colegio ya han cumplido con su deber, y no es así. La palabra, profesora Marlene. Silencio, por favor. Tiene la palabra doña Nieves, presidenta de la junta escolar. Tiene razón la profesora Marlene. Algunos papás solo aparecen para inscribirlos a inicio de gestión y después solo vuelven para recoger la libreta. Y cuando los chicos se aplazan, recién quieren castigarlos. Señores padres de familia, papás y mamás, ustedes son corresponsables en la formación de sus hijos e hijas. Como dice doña Nieves, solo al final, cuando las cosas están mal, queremos remediar el problema. O a veces, dicen que los profesores somos los malos. Estoy de acuerdo, pero por otro lado, sabemos que hay profesores que maltratan a nuestros hijos. Y no solo eso, el año pasado se ha sabido que algún profesor incluso molestaba a las chicas. Silencio, por favor. A ver, cálmense, señoras, cálmense, por favor. Nuestro colegio se caracteriza por ser uno de los más prestigiosos, con profesores éticos. Si ha habido este tipo de conducta, es reprochable desde todo punto de vista. ¡Queremos saber el nombre! ¿Quién es ese tipo de porras, desgraciado? ¿Cómo va a hacer eso a las chicas? ¡Silencio, por favor! ¡Queremos saber quién es ese! ¡Silencio, por favor! No sabemos el nombre de ese supuesto profesor. Simplemente fueron rumores. No se alarmen. Prosiga, profesor Marcelo. Bien, gracias. Los profesores venimos al colegio a enseñar y no a molestar a las estudiantes, por lo que en este colegio no se va a tolerar ese tipo de comportamiento. Y si es así, yo voy a ser el primero en denunciarlo. Sí, tienes razón, así se habla. La noche se pinta de colores. Allá en el campo, la luna ilumina al caminante solitario. En las ciudades, hombres y mujeres retornan al hogar luego de extenuantes horas de trabajo. Y los jóvenes rememoran las aventuras de la jornada en el colegio. Acá en Pico Verde 101.1 tenemos una canción para ellas y ellos. ¡Dale, DJ! ¡Ponele música! Guara, ¿quién era ese chango con pinta de maleante? ¿Cuál chango? ¿El Diego? Él no es ningún maleante, es mi amigo. Solo que es un chico emo. ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Pero parece maleante! Vas a ver, el papá se va a enterar. ¡Ash! Dile pues, yo no he hecho nada malo. ¿Estás diciendo? Luego que me ruegues. ¡Rodrigo! ¡Espera! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Conflicto por el Tibnis, Villena, advierte peligro. La dirigencia del Tibnis denuncia que los indígenas que piden la carretera... Papi, buenas noches. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Ah, bien, hijo. Como siempre, pues cansador. ¿Y qué es de la Guara? ¿Ya estará la cena? Ah, ¿esa es tu hija? Hace rato la he visto abrazada con un chico de negro. De esos que andan con cadenas. Aretes en la boca, cabello largo y parece un maleante. ¿Qué? ¡Guara! ¡Guara! ¡Baja! ¡Ven rápido! ¿Sí? ¿Sí, papi? ¿Ya está la comida? ¿Qué estabas haciendo con ese yokaya de negro? No, papi. No estaba con nadie. ¿Todavía te vas a estar negando? No quiero que me hables con ese chico. ¿Entendido? Pero solo es mi amigo y no es mala persona. ¡Guara! ¿Me estás levantando la voz? Ya. Desde hoy no tienes celular y estás prohibida salir por las noches. No es justo, papi. No es justo. A Rodrigo no le dices nada cuando llega tarde. ¡Silencio! ¡Él es hombre! Guara, ya sabes, nada de celular y salidas durante 2 semanas. Si no, te voy a castigar. Como que me llamo Marco Vargas. Pero papi, no es justo, no me castigues. Papi, escúchame. No, nada, no quiero que te metas con nadie. ¿Por qué a Rodrigo le dejas salir y a mí no? Por favor, papi. Nada. Nunca me escuchas. Mientras la noche va cayendo lentamente sobre la ciudad y el frío va apropiándose de los cuerpos y corazones de sus habitantes, la violencia vuelve a presentarse, esta vez de manera pública. ¿Dónde estabas? ¡Qué barbaridad! ¡Señora! ¿Cómo le va a hacer así? ¿Qué le pasa? ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a hacer así al pobre chico? ¿A qué se meten ustedes? Si quiero, lo puedo matar. Yo lo he parido. Mi hijo nomás es. ¿A qué se meten? ¿Su vida es? ¡Y vos, loca, entra rápido! ¡Ah, oh, mami! ¿Qué haces hasta esta hora? ¡Mira lo que me haces decir con la gente! ¡Ah, oh, mami! Por favor, mamita, nunca más. ¡Entra rápido! ¡Ah, oh, mami, no! ¡Basta, nunca más! ¿Qué haces hasta mami, esta hora? Más. Última vez, ya. ¿Qué piensas que es esto? ¿Un hotel? ¡Mira, a ver! ¡Son las 7 de la noche! ¿Hasta esta hora pasas clases? A ver, mírame. Lucho, parece que estás borracho. No, mami. ¿Cómo pues? No exageres, a ver. No, mami. ¡Habla! No me hagas enojar. Te voy a cascar. De buenitas te estoy diciendo. ¡Habla! Lucho, ¿dónde estabas? Todo el tiempo en la caña nomás paras. Mamita, ya basta. Ya no le pegues más a mi hermano. ¡Cállate, Diego! ¡Tú no te metas! ¡A vos más te voy a cascar ahorita! Lucho, última vez. A la próxima te voy a botar de la casa. ¿Me estás escuchando? Sí, mami. Yo que me sacrifico tanto por ustedes. Trabajo todo el día. ¿Y ustedes en qué me ayudan? En nada. Bendición es tener, dicen, guagua. ¿Qué va a ser bendición si todo el tiempo es renegar y renegar nomás? Mamita, ya no reniegues más. Te vas a enfermar. Te puede hacer daño. Ya no reniegues más, ¿sí? Renegar nomás en esta casa. Ay, Dios mío. Ya, estoy saliendo donde mi comadre. Diego, me has de avisar si tu hermano sale. Y vos, Lucho, cuidadito que estés saliendo de nuevo. Ya me vas a conocer. Cuidadito. ¿Me has escuchado? Sí, mami. Diego, vos has dicho, ¿no ve? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo se ha dado cuenta la mamá que no estaba? Lucho, yo no he hablado nada. Ella desde la mañana está renegando. ¡Ah, vieja jetona! De todo jode. Oye, calaca, ¿me lo has lavado mis cachos? ¿Cuáles cachos? ¿Acaso me has dicho? Pero chango, te he dicho esta mañana. Apura Diego, lávamelo. El sábado tengo partido. Apúrate. Ya, ya voy. ¿Por qué siempre tengo que pagar los platos rotos? Ambos equipos se disputan la victoria. El Colegio República del Chenco lleva 2 goles de ventaja. Goles que fueron anotados por Rodrigo, que junto a Lucho son los mejores jugadores del equipo. ¡Atención! Sale jugando Lucho. Lucho que lleva la pelota a toda velocidad. Se interpone un jugador del equipo rival que lo hace volar por los aires. ¡Falta, señores! ¿Pero cómo? El árbitro no le dice nada. Ni siquiera le sacó la lengua. ¡Árbitro vendido! ¡Eso es penal! ¿Qué estás, ciego? Tranquila, Uara. Solo es un partido. Además, recuerda, tú como relatora deportiva tienes que ser imparcial. Pero, Laura, es que ese penal fue más grande que el colegio y ese ciego ni lo vio. Oigan, chicas, ¿han visto al número 5 del otro colegio? Está como quiere, ¿no? Mabel, ¿y vos qué estás chequeando? ¿No estás con el Rodrigo? No te enojes, Guara, si solo está mirando. Claro, la Paola tiene razón. Mirar no hace daño, ni que me lo estuviera comiendo. Oye, Laurita, casi matan a tu almorzazo. ¿Cuál almorzazo? Si ni siquiera lo conozco. Pero bien que te gusta, ¿no? Ya. Yeah. A ver, cállense, ya está terminando el partido. Señoras y señores, fue otra victoria del Colegio República del Chenco. República del Chenco 2, Ave María 0. ¡Una bombita para el Cole República del Chenco! ¡Bomba! ¡República del Chenco! ¿Cómo la República del Chenco? ¡No hay! ¡Y si hay! ¡Que se muera! ¿Por qué? Porque somos los varios muchachos que nadie nos quiere ganar. ¡A la mí! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡República del Chenco! ¡Eso, Rodrigo! ¡Así se juega! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Es nuestro primer paso al título! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey, Rodrigo! ¡Ahí viene tu chica! ¡Mi amor! ¡Rodrigo, ya estás listo! ¿Nos vamos? No, Mabel. Mejor estate yendo. Me voy a despedir de los profes y de los changos. Luego te alcanzo. Bien, bien, chicos. Buen partido. ahora a cambiarse y luego charlamos un poco. Profe Efraín, yo me tengo que ir, me están esperando. Está bien. Chao, Rodrigo. Directo a casa, ¿eh? Rodrigo, espera. Espera un momento. Rodrigo, dime, ¿quién es esa chica? ¿Cómo? ¿Cuál chica, profe? Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bien, ahí teníamos el capítulo número 1 de la radionovela Raíces de Violencia. Un aplauso, chicos, por favor, que se sientan las energías. Muchas historias hemos identificado en este capítulo, solo en el primero. Seguro que cada uno ahorita va a tener una pequeña devolución para compartir las observaciones que hacemos a este capítulo. Yo, por ejemplo, tengo las mías, ¿no? En resumen, hemos conocido un escenario que es el colegio, ¿no? El colegio República del Chenco, donde estudia Laura, estudia Rodrigo, estudia Lucho, ¿no? Jóvenes, Mabel, también la amiga de Laura. Y ahí se desenreda una escena que a mí realmente me molestó bastante, ¿no? Me llegó mucho porque es algo que lo escucho todos los días, que es el acoso. Cómo acosaban Lucho y Rodrigo a Laura, refiriéndose a ella como si fuera un objeto comestible, no sé, como si fuera una carne para comer, para devorar, para hacerla y deshacerla, ¿no? Que estaba fresca, que la mamá estaba mejor, que es la madre de Laura, es la profesora. Entonces, nada, seguro que a ustedes también y a los radioescuchas también, ahí estaban como, ¡ah, maldita!, renegando atrás de los parlantes. Pero también hemos visto otros escenarios, ¿no? Además de ese, que no es escenario solo de la radionovela, sino que yo prácticamente lo escucho todos los días, el acoso en el colegio, el acoso callejero, el acoso en la universidad. Hemos conocido también a las señoras del mercado, ¿no? Que estaban ofreciendo, que son madres de los estudiantes del colegio del Chenco, que ahí estaban ofreciendo sus tomates, sus verduras. Pero cómo la gente se refiere de ellas, ¿no? Con una forma muy muy racial, muy despectiva, estas cholas ofrecidas, cuando ellas lo único que están ofreciendo son sus productos, ¿no? Pero ya, otro escenario que yo me ha quedado mucho en la cabeza es el tema de la familia de Lucho, ¿no? Cuando la madre prácticamente está defendiendo a él porque él es hombre, ¿no? Él puede salir y hacer lo que quiera porque él es hombre. Guara no es la mujer la que se tiene que portar bien y demás. Pero ya el momento en el que él llega y supuestamente sale de los límites, llega tarde y demás, se ocurre una pelea entre él y su madre. Se mete Diego, que es el hermano menor, a defenderlo. Pero que al final termina siendo el que paga los platos rotos por la euforia y la mala energía que se queda Lucho con la violencia que sufre de su madre, ¿no? Y que, bueno, se desquita él, en alguien se tiene que desquitar, ¿no? Entonces se la desquita con Diego, que es quien termina siempre pagando los platos rotos. De todos esos escenarios, chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué tan cercano a ustedes ha sido? Coméntenos un poquito con qué te quedas, Paul, por ejemplo, de este capítulo. Yo quisiera aportar con mi opinión, porque mientras iba escuchando esta y mientras iba escuchando la historia, me iba identificando bastante con algunas escenas y sé que muchos de nosotros también se han identificado del lugar donde nos están escuchando y muchas veces no lo notamos, pasa desapercibido. Y en este momento vamos a tratar de mostrar y evidenciar y probar cómo se ejerce violencia desde nuestro hogar, en la vida cotidiana y mejor aún en la sociedad boliviana. Bueno, pero para poder analizar es necesario poder definir algunos términos y en especial la palabra violencia. Debemos tener en cuenta que el origen, la raíz etimológica de esta palabra, más que todo se va al concepto de fuerza. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia, también estamos hablando de una fuerza que se ejerce y que muchas veces las personas lo utilizan, ya sea para resolver conflictos interpersonales, tal vez para doblegar la voluntad de la otra persona o también para poder anular a esa persona en su calidad de otro, una persona débil, y pues tratar de mostrar que la otra persona tiene superioridad en fuerza, en valentía, que simplemente no dejan de ser mentiras, falacias, y que muchos de nosotros terminamos creyendo que es así. Entonces, en cuanto a la violencia, podemos hablar de varios tipos. En cuanto a la literatura, la estamos dividiendo en violencia de género, en violencia familiar y en violencia doméstica. En cuanto a la violencia de género, podemos hablar más que todo de la violencia machista, que también es algo que se ha definido en la sociedad para poder hablar más que todo del lado del hombre que ejerce fuerza sobre la mujer. Pero en sí la violencia de género es cuando en ambos géneros se ejerce violencia, como hemos estado viendo en la, como hemos estado escuchando en la historia, que se puede ejercer de ambas partes sobre la otra persona, ya sea por la calidad de madre, padre o porque simplemente tiene más fuerza según superioridad. Y la violencia doméstica, que es aquella que se da dentro de una familia y más que todo se refiere a esa violencia que se da entre el hombre y la mujer como pareja, en la cual el hombre quiere ejercer fuerza sobre la mujer o en casos escasos también la mujer quiere ejercer violencia sobre el hombre. Después encontramos la última violencia, que es la violencia familiar o intrafamiliar. Esta ya más que todo se da violencia entre todos contra todos dentro de la familia, ¿no? Más que todo con el papá, con el hijo, o la mamá con el hijo, o los hijos contra los padres, y así una violencia, un conflicto que se ejerce dentro de la familia. Bueno, eso más que todo para tener en claro el concepto de violencia y también los tipos de violencia que podemos estar viviendo nosotros sin darnos cuenta. Pero también tenemos algunas preguntas para poder conversar y dialogar con Paul, que también tiene muchas que hacernos. Paul. Bien, gracias Margarita. Bien, gracias. Ya hemos visto los diferentes tipos de violencias que hay, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poquito en la radionovela y quisiera, bueno, a la audiencia también para que pueda participar a través del chat y aquí con nosotros también podamos conversar acerca de, bueno, o sea, ¿qué opinan ustedes, qué opina la audiencia sobre la forma en que hablan Lucho y Rodrigo sobre Laura y la profe Marlene, ¿no? Bien, ya le ha dicho a una de las compañeras que, bueno, la forma en la que habla es totalmente machista, como si la mujer fuera un objeto, ¿no? Entonces, creo que la manera es totalmente repudiable, ¿no? También tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta que, bueno, la otra pregunta dice, sí, ¿cómo deben ser las relaciones entre padres, madres e hijo e hijas para enseñar y corregir los errores? Bien, a ver, ahí no sé quién quisiera. Yo, por mi parte, yo creo que más que todo de respeto a forma de pensamiento del hijo, respeto a más que todo a la, dando un poco de, no sé, libertad, ¿no? Si el hijo quisiera, o sea, respeto a la manera de pensar, más que todo respeto. Yo pienso que va por ahí la cosa, no sé, alguien más quisiera aportar. Bueno, yo sé que hay varias formas de enseñar a los hijos, a disciplinarlos en todo caso, ¿no? O sea, a veces los niños somos bien traviesos y terminamos cometiendo cosas, errores que para nosotros no es nada malo, pero bueno, para los padres sí. Y sé que no siempre hay que ejercer la violencia. También existen otros 5 pasos que he estado leyendo para poder disciplinar a un hijo, que el primer paso es calmarse, relajarse un poco, porque en esos momentos estamos bien enojados con el hijo por lo que ha hecho. Y después el segundo paso es escuchar Es importante escuchar al hijo y el hijo también que escucha a su padre. En tercer paso es conversar. Después seguimos explicando lo que ha pasado. Y por último ya llegamos a un acuerdo sin ejercer ningún tipo de violencia verbal o física. Bueno, esa es mi opinión. Y que tal vez aquí en nuestra cultura pues no conocemos esa manera de educar a nuestros hijos. Sino que lo único que conocemos es gritar, insultar, ofender y pegar, ¿no? Porque en sí creemos que el hijo también puede ser nuestra propiedad. Y es un error. Dicho la palabra que yo quería ahí meterme, sentido de propiedad, ¿no? Hay como un sentimiento de que el menor, el más pequeño, me pertenece, o porque lo parí, o porque yo lo engendré, o porque salió de mis espermas, no sé, o porque yo lo doy de comer, pero hay este sentimiento de poder que es tu hijo y le puedes hacer y deshacer lo que te da la gana, ¿no? Entonces, creo que eso hemos identificado un poquito en este capítulo y que seguro lo ha identificado cada uno. Seguro que lo has escuchado, Margarita, en tu casa. Muchas. Yo lo he escuchado en mi casa. Todos. Paul seguro que lo ha visto por ahí en la calle, lo ha escuchado en su casa también. Quizás es este sentimiento de pertenencia, ¿no? que cada uno tiene. Pero igual quería hablar el tema de los tipos de violencia que nos has comentado, Margarita, que es una información sumamente valiosa, ¿no? Que el hecho de tipificar la violencia según sus tipos, ¿no? De género, psicológica, económica, física. Pero una clasificación que la han hecho las personas que realmente trabajan este tema, pero de una manera muy cómoda, ¿no? No se toma en cuenta ahí la violencia machista, por ejemplo, ¿no? Una violencia que ejerce el hombre sobre una mujer, que no, bueno, no solamente el hombre, no es una violencia que se ejerce sobre una mujer por el simple hecho de ser mujer y de haber nacido mujer, ¿no? Por el hecho de nacer mujer, ya desde ya naces, no naces con los privilegios, pues, que nace el chico, que nace el hombre, ¿no? Entonces, creo que ha sido como sacarle o desmenuzar un poquito violencia de género y agarrarnos de esta violencia machista y empezar a trabajar en ella también. Pero que no la toman en cuenta pues los grandes funcionarios, que no la toman en cuenta los gobernadores, los que toman decisión, los grandes trabajadores de megaproyectos, no sé, ONGistas y demás, las personas que organizan ciertas marchas y es que en contra de la violencia. No la toman en cuenta, hablan muy general, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia familiar, como si fuera cosita de la familia o algo que se tuviera que resolver ahí dentro. O, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero es algo que hay que tomarlo por su nombre, violencia machista. Me parece perfecto tomarla por su nombre porque en muchos países también se la define como violencia de género o también violencia machista. Y esto lo padecen una de cada tres mujeres en el mundo. Y pues esa violencia machista es importante identificarla para poder tratar justamente en ese punto y no desviarnos también a aspectos más generales y poder... Y esas estadísticas igual que no son pues que las verídicas, ¿no? Denunciarán una de cada 10 o dos de cada 10 que realmente sufren o sufrimos violencia cada día, a cada momento, en cada minuto, ¿no? Entonces, hablar o jactarnos la boca de cifras es como muy cansador, ¿no? Cuando no son las verdaderas. No sé qué tienes, Paul, para complementar. Bien, sí, concuerdo, pero bueno, a ver, ¿qué parte de la radionovela se parece a lo que ocurre en nuestra localidad? Más propiamente en la familia. A ver, hablemos de la familia. A ver, dentro de nuestra familia hemos vivido violencia de algún tipo, ¿no? No sé quién quisiera, por favor, alguien aportar. Por ejemplo, no sé, a ver, yo una violencia que comentaba justo la machista, que, a ver, vos sos hombrecito, tenés que saber hacer esto, digamos, ¿no? Porque sí o sí tenés que ser, vos tenés que saber agarrar un machete. Y entonces yo creo que es un tipo de ahí de violencia, ¿no? No sé quién más quisiera comentar. Igual han visto que se da esto de que porque sos el mayor tenés que dar el buen ejemplo, tenés que ser un modelo a seguir, ¿no? Para tus hermanitos, para los sobrinitos. Y si no lo haces, o si no sos ese modelo que la familia enorme quiere que seas, te tratan de la mala hija, la mala nieta, la mala sobrina, la descarrilada, la oveja negra. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Muchísimos adjetivos. Y eso que tengo una hermanita menor que no tiene la hermana que quisiera tener. Y seguro que mi madre no tiene la hija que quisiera tener, pero me tienen. O sea, no sé qué anécdota tienes, Margarita, para compartir. Bueno, a ver, en mi familia hay bastantes, como seguro en la familia boliviana, pero todo parte más que todo de esa educación que tenemos y la cultura machista en la que estamos viviendo. Y los padres, de verdad que uno les habla de maltrato infantil, les dice que insultar al niño es algo que no se debe hacer, que lo lastima, que es violencia psicológica y emocional contra su persona. Y más aún, si es una persona de edad escasa, un niño o un adolescente, bueno, todos somos personas y cualquier palabra ejerce poder sobre nosotros. Y mucho más si esa palabra va dirigida a nosotros de parte de nuestro padre o de nuestra madre, que son pilares fundamentales en nuestra vida y personas a quienes amamos y por quienes seríamos capaces incluso de dar hasta la vida. Y entonces, que esa persona venga a darte tu desacreditación, desaprobación y te venga a insultar y cualquier otro tipo de violencia porque has hecho alguna malcriadez o algo que no debiste hacer y no quisiste hacerlo, bueno, o que hiciste, pero bueno, no es la manera correcta de poder corregir. Entonces, eso va mucho más que todo en la familia boliviana en la que nos estamos desarrollando y termina pues lastimando a las personas. Y cuando como decía, cuando alguien va y le dice al papá, eso está mal, se alteran bastante y de verdad que piensan en su interior así, 100% darían su vida y su cabeza incluso, de que ellos tienen el poder, la potestad, el derecho entero de poder lastimar a sus hijos o violentarlos para poder educarlos como ellos creen que se debería hacer. Entonces es importante ir despojándonos de todas estas ideas erróneas, más que todos los papás y a las mamás que sé que no les va a caer bien lo que estamos diciendo a la primera, pero es importante que nos vayamos informando, educando, de que hay otras formas mucho más amigables y mucho menos dolorosas y que agravien a nuestros hijos de poder educarnos entre todos y vivir en armonía. En muchos países se están educando de esta manera, por ejemplo en Estados Unidos, darle una palmada a tu hijo ya es violencia, ya hacen un escándalo entero, le pegó a su hijo y los vecinos llaman a la policía y todo. Pero en cambio acá no, entonces la gente igual no se mete en los problemas ajenos porque piensan y tienen esa idea de que problemas de familia son familia. No. En realidad, esa violencia no se debería ejercer en primer lugar y se debe hablar al respecto. Por nuestro bien, por el de nuestra familia, el de sus hijos y el de ustedes también. Exacto, muy, muy atinada, Margarita. No, igual tengo un problemita con el hecho de que todo el rato has usado papá y mamá. Yo, por ejemplo, no tuve un papá. Bueno, sí lo he tenido, pero no he estado ahí, ¿no? Me he educado con tíos, abuelos, primos y demás, primas. Pero... ¿algo más alguien tiene para compartir? ¿O nos vamos al temanga que nos ha preparado Germán López? Milka, por favor, que está en controles. Gracias, Milka, nuevamente. Vamos a escuchar este temita que nos ha dado con mucho cariño Germán. Ahí le mandamos un saludo. Y a Londra, a Maya, que están ahí escuchando la radionovela. Y a todos los radioescuchas. Para deleitarles un poquito con esta canción, con un tinte feminista. Vámonos con Bebé. Ella. Más por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Gracias por seguir en sintonía de la Radio Bocina. Muchísimas gracias por escribirnos. Además, hay mucha gente que nos está escribiendo desde Tarija. Está un compañero Enrique que tiene una pregunta interesante. También vamos a estar respondiendo al final de este programa de manera concreta todas sus preguntas e inquietudes que tienen. Yo soy Cristian, los estoy saludando para los que no saben. Y este es el programa Voces Fuertes, con la radionovela Raíces de Violencia, para los que se enganchan en la radio todavía. Y quiero presentarles el primer sector particular, digamos, el primer sector dirigido por una persona que queremos muchísimo acá en el Centro San Isidro, que admiramos además. Ya la hemos presentado, pero no está de más presentarla de nuevo. Ella es Julia Dolores, investigadora social, psicóloga de profesión, y nos va a estar contextualizando un poco nuestra realidad, a las de los locutores y a las de ustedes que nos están escuchando, el tema de violencia en la familia. Un aplauso, por favor, para ella. Bueno, gracias otra vez por la super presentación. A veces me siento muy bien. Esa es la idea. Bueno, chicos, ya re interesante todo lo que se ha ido planteando, ¿no?, hasta ahorita con el tema de la radionovela. Hace rato un poco el debate que hubo. Surgieron cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y de ello tengo como dos o tres cosillas. Uno ya lo había planteado Laura, el tema de la estructura familiar, ¿no? Como que ahora se está abarcando un poco la violencia en la familia. Y bueno, ¿no? Caber un poco en esto de cómo realmente está estructurada una familia boliviana, ¿no? Entonces, a partir de qué, ¿cómo es que siguen todavía el estándar de familia, de ser papá, mamá, siendo que una familia boliviana de cualquier departamento de acá del país se conforma por mamá, mamá y hijo, digamos, ¿no? Mamá, abuelita, hijo, muchas veces hermana, mamá o hija, o papá y hermanos, digamos, ¿no? Entonces es totalmente diversa la configuración que se tiene de la familia, pero nosotros seguimos todavía con un chip bastante occidental, ¿no? Incluso hasta en la educación de los hijos, ¿no? Porque se habla, Margarita también mencionaba, por ejemplo, esto de tener que criar a los hijos de acuerdo para que se establezcan de alguna manera sin generar violencia. Pero, a ver, pongámonos yo me pongo así en el lugar de, pucha, de ser jodido tener que educar y criar una guagua, digamos, ¿no? O sea, es como decir, así dos sobapos, ¿no? Moderate. Entonces, nadie, ni a nuestros padres, ni a ningún otro padre, que estoy totalmente segura, le ha dicho cómo se tiene que educar. O sea, no hay una escuela de padres, tú no sabes cómo tienes que educar a tu hijo, ¿no? Y claro, o sea, hay una cuestión ya individual de cada sujeto en cómo lo va criando, de esta generación de frustraciones, de rabietas, ¿no? Pero todos, estoy segura que todos, nos enfocamos en una educación para tener un hijo que sea obediente, para tener un hijo que sea adaptable a un sistema que está podrido, tener un hijo o una hija que cumpla con ciertos roles establecidos por un sistema. Entonces nos rompemos el lomo para tener a un hijo o una hija que sea perfecto, adaptable, que me tenga mañana el titulazo, que sea súper bien reconocido. O sea, todos educan a sus hijos para tenerlos en ese pedestal, digamos, ¿no? Entonces, claro, o sea, si el mocoso o la mocosa o el muchacho, no sé, pues, no se jala de ahí o no entra a clases o no sé, hace cualquier otra cosa, o sea, obviamente que la mamá, el papá o la hermana encargada o la abuelita se explota, ¿no? Porque está queriendo educarse una persona supuestamente para que sea bueno, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que van generando muchas distorsiones de repente, ¿no? O sea, por ahí de repente nos deberíamos romper el lomo simplemente para que mi hijo sea feliz, ¿no? Para que mi hija sea feliz, o para que, pucha, apoyar en lo que realmente mi hijo o mi hija quiere, ¿no? O mi nieto o mi nieta quiere, ¿no? Entonces, son cosas que claro, o sea, va queriendo establecer una educación de cierta forma que algunos decidimos no hacer caso a mamá ni a papá, digamos, ¿no? Y nos jalamos por otros lados que ya igual lo mencionaban ahorita, si yo no soy la hermana perfecta ni la hija perfecta, así que mi mamá hubiese querido tener, digamos, ¿no? Pero, pucho, o sea, yo creo que de alguna forma estamos llegando a lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, la violencia en la familia se genera desde ese punto, desde querer imponer que mi hijo o mi hija sea algo que yo quiero, no que él quiera. Aquí no estás vos, choquito, para venir y hacer lo que quieras. O sea, yo soy tu madre, yo te he parido, o yo soy tu padre, yo soy tu hermana mayor, y vos vas a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, y se van generando, porque voy generando violencia hacia ese otro ser, que ya lo habían mencionado también hace rato, voy generando un poder sobre esa persona que también en la radionovela la escuchábamos, que la mamá de Lucho se imponía hacia él y que Lucho después se la desquitaba con Diego, el hermano menor. Entonces, claro, estamos constantemente viendo quién es el más débil, entre comillas, para generar cierto poder y para poder implementar nuestra fuerza de repente en ese ser, ¿no? Y apuesto que si Diego hubiese tenido un gatito o un perrito o algún ser indefenso al lado, hubiese generado violencia en él, digamos, ¿no? Entonces va como en escalera ya en este caso. Entonces, surge un poco en eso, ¿no? Yo sé que ustedes también, yo me incluyo, todos los que estamos acá presentes, Milka, los que nos están escuchando, o sea, hemos tenido en casa algún tipo de violencia, ¿no? O sea, algo que no sé, pues mamá, hermano, tía, que a mí últimamente me genera violencia diciéndome, ¿y vos cuándo te vas a casar?, digamos, ¿no? O sea, ese es un tipo de violencia, ¿no? O sea, es que se está basando en base a un rol que yo debería ya haber haberme metido en ese rol de familia, ¿no? Entonces, no sé, Paul, no sé, Milka, o alguno de ustedes chicos que alguna violencia, digamos, que no, tal vez no la tengan en la familia, pero tal vez la hayan percibido cerca, no sé. Alguien que quiera compartir de repente algo. Bueno, yo sí he sentido violencia en las familias, digamos, y creo que es una situación general en todas las familias. No es una suerte encontrar que esta forma de violencia que quiero contarte, que quiero compartirles a ustedes, a la audiencia, esté fuera de todas las familias nucleares, ¿no? Occidentales. Yo creo personalmente que las familias nucleares occidentales, que creen que son el modelo americano perfecto, son familias muy poco democráticas y muy poco tolerantes con las diferencias, donde manda el macho, manda el papá. Y bueno, eso no las hace familias malas, ¿no? Pero familias poco democráticas sí. La homofobia en la familia es el primer escenario con la que un homosexual o un maricón se encuentra. Eso. Bueno, en mi caso, pues les puedo dar algunos ejemplos constantes. En algunos casos, bueno, al menos en el mío, han ocurrido bastantes ejemplos de violencia en mi familia y también afuera de donde yo vengo. Y es que más o menos en la universidad donde te encontré, siempre el privilegio le dan al varón, o siempre primero saludan al varón, lo que dice el varón es más sensato, lo que dice la chica no es tan sensato. Entonces yo he estado en mesas de trabajo con varios profesionales de comunicación ya trabajando sus años en, no sé, en diferentes medios, de periódicos y todo. Y estábamos hablando acerca de chaqueos acá en Santa Cruz, proponiendo, dando ideas para poder frenar esto. Y fue así como van dando palabra más que todo a todos los hombres. Y al último, cuando me tocaba a mí, porque ya ni modo te toca y si no te doy la palabra, pues vamos a quedar mal, como malvados. Uno da ideas y termina dándose cuenta de que también la mujer tiene ideas brillantes y terminan poniéndote en otros lugares. Entonces es más que todo hablar y dar a conocer también el valor que tienen las mujeres en este caso, y del conocimiento y lo brillante que también podemos ser, incluso más que los hombres, pero no queremos aquí minimizar a nadie ni también ser superiores. Entonces ese es un pequeño ejemplo que podría decir. Y en casa, pues lo de siempre, ¿no? Los roles de la familia, que es tú cocinas, lavas, y si no lo haces, eres una mala mujer, eres una mala niña, eres una mala hija, o sea, no te van a aceptar ni para casarte, no sé, ciertos roles que uno debe cumplir y que el varón no toca las ollas, así de claro, él no toca nada que sea de la cocina, él sustenta el hogar según, entonces cree que tiene el poder de decir quién debe hacer qué cosa, y por esa misma razón te pueden catalogar de muchas cosas. Claro, o sea, en realidad la violencia surge de eso, ¿no? De creer un ser superior a otros, y desde años la configuración del sistema machista, entonces te lleva a todo eso, ¿no? O sea, siempre considerar al, incluso lo has dicho así, como que el sexo más débil, o sea, huevo, digamos, ¿no? Entonces, pucha, o sea, desde ahí. En la casa yo también jodo mucho ahora en mi casa tengo así tres sobrinos, son dos mujercitas y un varón, ¿no? Entonces me he tenido que topar así con mi mamá diciéndole, porque ella, claro, el nene hace algo, deja como, vos sos la mayor, tenés que acomodarte. A ver, mamá, o sea, él lo tiene que acomodar, digamos, ¿no? Entonces son así cosas minuciosas que parecieran que no es, pero es, ¿no? Entonces, si nos queremos ir a las cosas más grandes, ya son las cosas más evidentes, que son los asesinatos, que vienen a ser las violencias físicas ejercidas hacia la otra persona, o también la violencia psicológica que a la larga viene a tener grandes traumas en las personas, ¿no? Entonces son diferentes tipos de violencia que, claro, o sea, de las que más se hablan son de estas que te dejan supuestamente una huella marcada, pero que también estas que son minuciosas, que van por más debajo, que no son muy visibles igual, o sea, son los micromachismos, ¿no? Que te van generando y que va estableciendo también un tipo de violencia, ¿no? Entonces, por mi parte, chicos, eso, ¿no? Un poco con el tema de la familia, igual, y ojalá y espero que todos los que nos están escuchando nos pongamos a pensar un poquito en esto, porque algunos sí, de repente, otros no. Mañana pasado, de aquí a unos 20, 30 años, sean madres o sean padres, ¿no? Entonces, o sea, vamos a seguir con el mismo rol de establecer unos niños que sean obedientes, educados, o podemos explorar un poco más allá a los peques, ¿no? Explorar un poco más allá a las nenas realmente y no tratar de imponerles algo, porque creo que desde ahí, o sea, ya eso es violento, ¿no? Ya eso te genera un tipo de presión que luego, justamente por eso es que se van generando los diferentes tipos de violencia. O sea, la nena que quiere hacer otra cosa, no, tienes que hacer otra. Entonces, ya por lo demás, ya lo mencioné, por lo demás ya creo que igual las otras cosas que ustedes las han complementado muy bien. Han hablado de las diferentes violencias de género, que decía Margarita, violencia doméstica, que igual todo esto vamos a tener para largo, para hablar durante todos los demás programas, y que cada programa vamos a ir un poco profundizando en cada tipo de violencia, ¿no? Un aporte muy, muy enriquecedor, ¿no? Desde tu profesión de psicóloga, desde tu experiencia como educadora también, que vienes trabajando tanto tiempo con niños, con niñas, ¿no? Ahora, para paliar un poquito las aguas, que hemos estado así como descargándonos, vamos con un temita musical. Ahí, Milka, si nos puedes dar un clic. Está denominado El Machismo Mata, es una sugerencia también de PCI Media Impact y que lo ha preparado Germán. Voy rap. Nos... Pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. De una familia con problemas, un papá y una mamá tenían una niña pequeña. Él era agresivo, impulsivo y machista, un hombre de mierda viéndolo de un punto de vista. Ella soñaba con un hombre que solo la trate bien, que le diga cosas lindas, que la saque a comer, no con un güey, un borracho que solo la trata mal, y si no hace lo que él dice la empieza a golpear. La niña veía lo que su papá le hacía, su mamá que estaba en el suelo toda dolorida. ¿Por qué papá le pega si él no te ha hecho nada? Cállate, niña, metida, ahí te va una bofetada. Y así pasaban días miserables de su vida, llorando porque veía que no tenía salida. Se sentía una mierda que estaba desprotegida, de la fuerza bruta del machismo y de las mil mentiras. La niña sabía todo lo que pasa en su casa y se daba cuenta que todo eso mata su infancia. Porque la vida es injusta algunas veces y le cae un demonio a quien no se lo merece. Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas. El dolor pronto ya cesará. Señora, no llore, ya pasará. Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas. El dolor pronto ya cesará. Señora, no llore, ya pasará. Una noche el tipo solía tomar con sus colegas de trabajo dirigidos a un bar. Se le pasaron las copas y se puso antipático, entonces lo echaron de ese lugar por problemático. Se fue a casa todo enojado y además borracho, haciendo un escándalo. Ese sentía un macho. La niña estaba asustada que se escondió en la cocina llorando porque sabía lo que a su mamá le haría. Él la empujó a la cama y se bajó el pantalón por la fuerza que era entrarle, pero ella se resistió. No pudo controlarse, entonces la empezó a golpear. La niña esto dijo, se acabó aquí, yo voy a entrar. Se llenó de valor su alma y cogió un cuchillo, subiendo las escaleras tratando de no hacer ruido. Se acercó por la espalda mientras a su madre asfixiaba, y al darse la vuelta su papá le dio una puñalada. Y ahí le va, una niña mató a su padre, pero hizo lo correcto, ella defendió a su madre. Después de muchos años viviendo bajo maltrato, ese era el destino para un tonto hombre ingrato. Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas, el dolor pronto ya cesará, señora no llore, ya pasará, ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas, el dolor pronto ya cesará, señora no llore, ya pasará, Se dice que maricón es el que le pega a las mujeres, pero yo pienso que no es solamente eso. Encuentro que también es el que las daña psicológicamente, el que las viola, el que las daña económicamente. Las mujeres nacieron para hacernos compañía, por eso uno debe respetarlas y sobre todo cuidarlas, y no más machismo. Seguimos acá en el programa Voces Fuertes, junto a las radionovelas, junto al análisis de las radionovelas Raíces de Violencia. Yo soy Cristian Ewes y este sector se lo quiero agradecer a Laura, Paula, Julia, a Milka, a Germán, a Margarita y a toda la gente que creyeron en este sector cuando se los propuse. Este sector es el de las piernas abiertas de América en Latina. Y es un sector de monólogos, como ya lo dije anteriormente. Y hoy quiero compartirles una historia muy linda, muy hermosa. Quizás la primera parte le parezca más bonita que la otra y viceversa. Se llama Los primeros pasos de Christine. Christine nació en una familia blanca, católica. Una familia de clase media y de media alta por rato. Su madre no trabajaba, se encargaba de criar a ella y a sus dos hermanos menores. Pero su padre sí trabajaba en una conocida empresa estatal hace ya muchos años, por lo cual Christine no conoció el hambre, Christine no conoció la falta de ropa, tampoco conoció navidades sin regalo y carnavales sin churrasco. Al cumplir los 25 años, Christine, que era tan linda ella, tan blanca, parecía ya un vampiro. Se casó por la iglesia católica se casó ella, con uno de sus vecinos, un hombre apuesto, de buen trasero, blanco, de ojos claros y de cabello negro. Y además estaba bien peinado el día que lo conoció. Lo conoció ella hace 3 años, desde que su familia y ella decidieron mudarse a un condominio privado en las afueras de la ciudad, donde solo las familias con carro podrían vivir. Para su suerte de Christine, Sebastián, que era el chico con el que se casó, ya era un hombre independiente. La casa en la que vivía dentro del condominio era herencia de su fallecida madre, así que el plan era vivir juntos en esa casa. Cuando cumplieron los 6 meses de matrimonio, ojo, solo por la iglesia, luego de 3 meses terminada la luna de miel viajando por Europa, Sebastián no contrató empleada que cocine ni planche. Tampoco accedió a casarse con Christine vía legal como habían planificado al llegar al país. Christine, todavía ilusionada con su príncipe azul, ingenua y esperanzada en su amor, dio poca importancia a esos hechos y dedicó más bien a atender a su marido, a coser botones, a planchar pantalones. Su marido no podría ir a trabajar en fachas arrugadas y viejas, porque, pues, ¿qué diría el equipo de arquitectos con los que trabajaba? Siendo conocimiento de toda la empresa sobre su casa, sobre su casamiento, todo el peso caería sobre la esposa descomedida. Cuando ya habían pasado 5 años de casado, Cristín con 30 años de edad y con la carrera de derecho estancada, pues cuando decidió contraer nupcias tan solo le faltaba un año para terminar. Con el ajetreo de la fabulosa preparación de la boda, decidió congelar su carrera y su futuro, con la condición de retomarla de inmediato acabada la luna de miel. Eso no pasó, por supuesto, y los primeros rastros de infelicidad florecieron en el primer año de casado, y a los 5 años rebasó el vaso. Cristín descubrió que su marido la engañaba en casi todos los jueves de fráter con los colegas de trabajo, en las que contrataban exóticas bailarinas, para el desguste de sus ojos de macho, y también contrataban transexuales escogidas por catálogo, contactadas por los anuncios de prostitución de diario El Deber, para que tengan sexo oral, el sexo oral, por supuesto, el mejor de la historia. Para Cristín había acabado su mundo, ese mundo lleno de conocimientos inservibles, como por ejemplo, saber la vida de los artistas de moda, saber de marcas de ropa y de marcas de perfume, saber el color que está de moda en el verano en París, saber por qué el postre se come con tenedor de 3 dientes, etcétera, etcétera. Se dio cuenta también que todo el conocimiento adquirido dentro del tiempo que había estado casada fue ventajoso para su marido y no para ella. Perdió su tiempo leyendo revistas idiotizantes como Vanidades, Cosas y Cosmopolitan. Seguir la vida de la esposa del vicepresidente no le sirvió para nada, por más linda y elegante que le parezca. Cristín se dio cuenta recién 10 años después que su ídola modelo Verónica Larriu había sido amante de Goni, no por haber estado enamorada de él, sino por revitalizar la imagen político-sexual del antiguo presidente del país. Se dio cuenta también de que su cómoda casa no era tal, sino una miserable jaula en la que su matrimonio la había encerrado. Su heladera llena de enlatados light habían servido solamente para mantenerla débil y frágil como toda mujer cosa, como toda mujer ornamento, como toda mujer que es condenada por el marido panzón cuando ella engorda. Su separación fue rápida, su marido no se negó en ningún momento. El matrimonio de 5 años no era solo por amor, sino por interés, pues solo hasta verse casados podría adquirir Sebastián el 100% de la herencia de su madre. Lo único que Cristín pudo sacar de la casa fue su ropa y su argolla de matrimonio. Lo primero que hizo fue vender el precioso anillo a una de las integrantes del club de tenis al que asistía. Lo vendió por un precio gordo, encima del precio establecido, ya que usó una estrategia de marketing que todas las iglesias usan en el mundo. Decir que ese anillo estaba consagrado y bendito por el mismísimo Dios. Lo que Cristín ocultaba entre sus piernas era que sus padres, antiguamente, en tiempos pasados de juventud, le habían instado a casarse obligado prácticamente joven porque querían disolver de sus mentes el pasado lesbiano que Cristín tenía. Ese pasado que finalizó cuando a la fuerza separaron a Cristín de una amiga inseparable que conocía desde la secundaria. En busca de sobrellevar el proceso de separación con Sebastián, Cristín va en busca de su eterna amiga, a la que no veía ya hace 8 años, en la que pensaba en cada noche que su esposo la obligaba a tener relaciones sexuales, noches por supuesto de insatisfacción y aburrimiento total, gracias a la grotesca y poco creativa forma de moverse en la cama que caracterizaba a su ex esposo. Su amiga Silvia vivía en otra ciudad no difícil de llegar. Cristín afortunadamente dio con ella. Se encontraron, ambas solteras, ambas destruidas, ambas separadas. Silvia con un niño de 2 años en el brazo y Cristín con un matrimonio de 5 años acabado. Silvia se sorprendió que en 5 años de casada Christine no haya quedado embarazada, pues el marido de esta no había querido jamás un hijo con ella, y aunque todas las medidas de condones le quedaban grandes a su marido, él nunca olvidaba ponerse uno a la hora de tener relaciones. Silvia había escapado con su bebé en brazos de su violento concubino hace 1 año ya. Él había descubierto que los fines de semana no viajaba a Silvia por trabajo, sino a verse en secreto con otras mujeres lesbianas con las que pasaba buenos momentos de placer y de confidencia. Luego de todas esas peripecias que contaron la una a la otra a la una, lograron mirarse a los ojos y recordar su etapa de colegiales marihuanera, de universitaria secretamente lesbiana, y de su vida de mujeres de clase media que con un beso profundo y con mucha lengua empezaron a dejar atrás. Bueno, esa es la historia de Christine. Muchísimas gracias por sus aplausos. Muchísimas gracias. Realmente espero que les haya gustado. La vida de Christine no termina aquí. Les cuento, Laurita, te cuento a ti, Paul, también Margarita. Vamos a seguir pinchándola y descubriendo la vida de Christine. Espero que les haya gustado esta historia. Y nada, vamos a tener otros monólogos, no solo el de hoy, vamos a tener muchos más. Esperemos que sean nuevos cada semana. Como también vamos a tener historias nuevas, vamos a tener noticias nuevas con un sector interesantísimo que le hemos llamado la historia de la semana junto a Laura Ortiz. Gracias, muchas gracias, Cristian. Nada, agradecerte tremendo monólogo, ¿no? Realmente nos has tenido así mordiendo las uñas para saber qué más pasaba con Christine. Bueno, en este espacio, en este pequeño espacio de la noticia, ¿no? Que vamos a la idea es poder aterrizar un poquito y bajarnos de una novela quizás y pisar algo actual, noticias que están sucediendo, positivas, negativas, no sé, tómenlo como quieran, pero noticias, ¿no? La mujer también es noticia. Mujeres también somos primera plana, no solamente violadas, no solamente en calzones, no solamente con algún bikini, sino con acciones, ¿no? En ese sentido, me he tomado el atrevimiento de difundir esta actividad que están realizando las compañeras de Mujeres Creando. No les he pedido permiso para difundir, pero me estoy lo hago con mucho amor, ¿no? Con mucha convicción, porque considero que es un estudio sumamente necesario. Ellas en La Paz están haciendo un estudio de homofobia y machismo en a los funcionarios públicos, ¿no? Al Parlamento boliviano, ¿no? En sus distintas cámaras. Ellas están proponiendo esto como una actividad totalmente autogestionada, no están recibiendo dinero ni del gobierno, ni de alguna ONG, de ningún lado, pero sí están pidiendo que se sumen a esta causa, ¿no? Y que puedan aportar desde lo que puedan, ¿no? Solo es ponerse en contacto con ellas, pero para que se empapen un poquito mejor, me gustaría leerles un poquito lo que intentan, ¿no? Que aquí describen muy bien ellas en su página, que el presente estudio tiene por objetivo estudiar las creencias, sentimientos y convicciones culturales, religiosas o personales en torno al cuerpo, al placer, a la sexualidad y la homosexualidad en los parlamentarios, hombres y mujeres, quienes integran el Parlamento boliviano en ambas cámaras. El dinero que van a recolectar va a ser para colaborar a las personas que están involucradas como voluntarias en este trabajo y que son un equipo de 5 mujeres y 3 hombres, ¿no? De esta investigación van a tener resultado libros, CDs, que van a difundir por muchos lugares, ¿no? Para eso necesitan entonces un aporte económico de todas y todos, que creo que es también como desprendernos un poco para algo que no es que va a beneficiar a un grupito, no es que va a beneficiar a las pobres mujercitas, ¿no? A las que necesitamos ayuda. Va a beneficiarnos a todos, va a aterrizarnos en una situación actual en la que estamos, con qué clase de autoridades estamos en nuestro país, ¿no? ¿Quiénes están tomando las decisiones? ¿Qué tipo, qué clase de gente son? Sin ir lejos, nuestros ministros están hablando de educarnos a las mujeres, están hablando de que no podemos usar faldas. Nuestro presidente está hablando de quitarle el calzón a las ministras. Entonces, Es un estudio sumamente necesario y que no se ha hecho en ningún otro lugar, en ningún otro país, ¿no? En este momento en el que la sociedad interpele al gobierno y no el gobierno siempre a la sociedad, ¿no? Entonces me quedo con esa noticia, creo que es importante y urgente difundirla. Entonces cada jueves que tengamos un programa variado, vamos a estar sonando ahí con una noticia, porque las mujeres también podemos ser primera plana y no solamente desnudas, ¿no? ni violadas. Muy linda noticia, ¿no, Margarita? Excelente, me encantó. ¿Y dónde podemos ir a poder aportar, dar nuestros apoyos aquí a Mujeres Creando para continuar con ese proyecto, Laura? Me estaba olvidando ese pequeño dato, gracias, Margo. Pueden contactarse con ellas vía Facebook, vía correo, ¿no? Tienen una página oficial ahí en Facebook. También están en La Paz, se llama La Virgen de los Deseos. Y aquí en Santa Cruz están en la calle Arenales, frente a la iglesia San Francisco, que está cerquita de Los Pozos, ¿no? Entonces es el contacto directamente con ellas para hacerles llegar nuestro pequeño aporte, ¿no? Eso, gracias. Bien, quiero contarles que nos estamos pasando ya por 7 minutos el programa, un programa hermoso, con mucha participación. Un saludo a Marcela, una compañera del Ministerio de Cultura que nos está escuchando. Gracias por sintonizarnos, Marcela, a Enrique, a Cintia, a Carlos, a Juan Pablo, que han escrito al chat. Para despedirnos vamos a ir dando nuestras conclusiones y las vamos a ir, en la medida que se pueda, cada uno respondiendo los mensajes que nos han enviado acá. Vamos a empezar a leerlos de manera general y lo que les haya quedado los contestamos, por favor. Enrique dice que él fue uno de los primeros, si no ha sido el primero en intervenir. ¿Cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia machista? Pregunta Cintia. Nos ha dejado un comentario largo. El sistema patriarcal genera desigualdades entre hombres y mujeres. Esas desigualdades solo son sostenidas a través de la violencia, y en ese escenario se pugnan relaciones de poder donde el más fuerte somete al más débil. Y así se va reproduciendo la violencia. Entonces el papá somete a la mamá somete al hijo, el hijo mayor somete al hijo menor. Y así se reproduce la cadena de violencia, y en ese escenario las mujeres son las que llevan la peor parte por los roles que se construyen de ser hombre y de ser mujer, marcados por esa diferencia. Y dejo un último mensaje. Felicidades, estimadas compañeras y compañeros. Ella nos escribe desde Tarija. Muchísimas gracias. Oh, qué lindo. Después está Chura. Carlos G. La violencia no solo es con las mujeres. Más bien se debería pensar de otra manera. Parece un programa de tontos disque feminista. A mí me encantan las intervenciones de esa manera. Adelante con el programa, dice JP Cejas. Es un tema fundamental para repensar nuestra situación como seres humanos, dice. Otra vez, y hace una pregunta, ¿qué pasa con las actitudes negativas en las personas? Ese tipo de cosas pensadas como violencia, dice. Y otra vez, Carlos, ese pelado habla huevadas. Empezaba a interesarme el programa hasta que ese desubicado empezó a leer sus huevadas. Supongo que lo dice por el monólogo que hice. Bueno, yo solo despedirme, chicas, muchísimas gracias. Paul también, por dejarme ser parte de esto. Solo quiero responder a Carlos, que a mí me encanta que a él le parezca malo lo que he leído. Me da igual si le causa una erección o si un vómito. Muchísimas gracias por poner atención a lo que escribí. Gracias. Y muchísimas gracias a la gente que nos escuchó en Radio Bocina. Y un último comentario nos ha llegado recién. Por favor, Mujeres Creando son las peores violentas desde su líder. Su líder es violenta, dice María. Yo no le respondería hasta que por lo menos lea un libro de Mujeres Creando. Totalmente desubicado el comentario, es mentira. Muchísimas gracias, eso es, Margarita. Bueno, yo me despido de todos diciendo que la forma de educar no es en base a azotes, negritos, ni chantajes. Esa es una educación, no es una educación enfocada hacia el respeto, ni mucho menos hacia la igualdad. Bueno, tenemos que aprender a corregir y que también tenemos que tener en cuenta de que corregir no es pegar, ni que tampoco hay patrones de crianza alternativos a los azotes. Bueno, yo me despido. Fue un enorme placer estar acompañándolos. Un abrazo enorme y nos vemos el próximo jueves. Bueno, Gracias, Margarita, Cristian. Yo también me voy a despedir. Gracias, Milka, a todos los compañeros del equipo. Y a todos los radioescuchas también, gracias por sus comentarios, por estar pendientes aquí de lo que vamos o no vamos a decir, si les gusta bien, si no les gusta también, gracias. Eso, y invitarlos a que nos sigan en la sintonía todos los jueves a partir de las 4:30 p.m. Vamos a tener invitados, vamos a sentar a gente aquí a discutir, a hablar, a interpelarlos. Vamos a invitar a organizaciones que están trabajando con lucha en contra de las mujeres, organizaciones feministas o no feministas, a funcionarios o no funcionarios públicos y otros profesionales también que van a estar aportando de alguna manera en este tema, ¿no? Mi nombre es Laura, ha sido un placer estar en sus oídos. Conmigo será igual hasta el próximo jueves. Gracias, Milka, y gracias a todo el... Bueno, yo quiero terminar con una frase que dijo Julia. Eduquemos a nuestros hijos para ser felices. Y bien, con esto quiero despedirme. Quiero agradecer a Cristian, a Margarita, a Laura, Julia, Milka, Germán y a los voluntarios de San Isidro. Y bueno, será hasta el próximo jueves. No se pierdan el próximo programa. Vamos a estar aquí de nuevo el equipo conversando sobre el tema este de violencia hacia las mujeres. Será hasta la próxima. Y hasta luego, un aplauso por favor para todos. Antes dice... violencia machista, si no me equivoco, por ahí estoy metiendo la pata, pero creo que es eso. Entonces, re interesante poder abordar, creo que, no sé, ya no importa. Nos esperamos el próximo jueves con más de Voces Fuertes. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuchas.